lo entregaría yo por tenerte a mi lado, leyéndome de nuevo un verso más. Solo de pensar que no te daría yo. Que no te daría yo. Que fui capaz de amarte después de destrozarme. Que no te daría yo.